Eso no era la única en la lista. Qué fácil a la selva sin riel. De los tacos era otra corista. Llevaba un lunar en cada sien. Lucía una estrella zapatista. Ansias tristes bajo la piel. Era diosa desde Bella Vista. Ella era la luna de papel. Ella era la niña de los martes. Ella no podía no querer. Tenía las uñas llenas de sangre. La boca manchada por la sed. Ella es la novia que llega tarde. Esa que se va, se va, se fue. La ropa que vuela del alambre. La virgen del nunca y del después. Corazón con condón. Corazón. Dicen las moscas van a la miel. De la soledad era un artista. La flor olvidada en un andén. Ella es la más loca de la pista. La cruz pero bajo del sostén. Ella es la cola de los taxistas. Al